11:43 minutos, proseguimos en la mañana de este jueves. Ya les anticipamos en el arranque de esta edición de la mañana que, de manera excepcional, hoy no vamos a poder ofrecerles el espacio Cuaderno de Campo, que volverá en cualquier caso en este horario el próximo jueves. Pero sí que, bueno, pues podríamos decir que vamos a hacer también un repaso a lo que son los avances. Podríamos hablar de un cuaderno de campo también sobre los trabajos que se están realizando en Ocuri, y en eso vamos a ocupar los próximos minutos, como decimos, ver la situación de ese trabajo que se está realizando. Ya le informamos de ello desde hace ya varias semanas, más de un mes, y estamos hablando de trabajos de restauración de la muralla ciclópea. Evidentemente unas labores muy especializadas que además se pueden seguir, por cierto, a través de Facebook, lo comentábamos también en su momento, desde el diario de excavaciones de Ocuri. Lo cierto es que las distintas labores que están realizando a través de la dirección de Luis Javier Guerrero, codirector de esta excavación. ¿A quién tenemos al otro lado del hilo telefónico? Luis Javier, bienvenido, buenos días. ¿Sí, Luis Javier? Bueno, pues parece que tenemos algún tipo de problema con esa comunicación. Vamos a ver si podemos recuperarla. Parece que hemos perdido esa llamada, esa comunicación telefónica que teníamos, como decimos, con Luis Javier Guerrero, que es uno de los codirectores de esta excavación y que, con él ya hablamos en su momento sobre los primeros avances que se habían producido. Parece que sí, que ya hemos recuperado esa comunicación telefónica. Ahora sí creo, Luis Javier, buenos días. Hola, buenos días. Ahora sí podemos escucharte. Sí, parece que se había cortado la llamada. Te imagino que la cobertura aquí arriba es bastante... Tampoco es... no es el lugar más idóneo, ¿no? No, la verdad es que no. Tiene otro atractivo, desde luego. Evidentemente es el lugar muchísimo, pero el tema telefónico es complicado. Correcto. Bueno, pues Luis Javier, como decíamos, ya hablamos contigo en las primeras semanas, después ya, de varias semanas de trabajos ahí en Ocuri. Y el avance ya es bastante importante. De hecho, me comentabas, ¿no?, que los operarios de la empresa adjudicataria de lo que sería la reconstrucción o la reubicación de las piedras ciclópeas, ya estaban prácticamente terminando también los operarios de Ciucu, ¿no? Efectivamente, sí. Ya desde hace algunos días se inició lo que hemos llamado la segunda fase de restauración de la muralla ciclópea, que ya en la que intervenían directamente ya esta empresa ubriqueña, puesto que los medios para mover las grandes moles de piedra pues tenían que provenir de una empresa diferente a la nuestra, que es puramente de arqueología. Y efectivamente ya se han hecho las labores previas de saneamiento de todo lo que quedaba de las raíces del gran lentisco que causó la caída de los bloques ciclópeos. Se han colocado las primeras piedras, fundamentalmente una de ellas que hemos calculado que tiene entre 3.500 y 3.800 kilos de peso, es decir, una piedra de una envergadura muy considerable. Esa ya está colocada, digamos que esa es la piedra maestra, y sobre ellas van colocándose las que estaban en la línea superior, en la segunda hilada que hemos llamado nosotros, ¿no? Entonces, estamos precisamente acabando ya con la colocación de las piedras más mayores, y ya lo que quedaría pues sería las tareas finales de rematar por la parte de arriba la muralla para que impermeabilizarla de manera que el agua no le afecte, y los trabajos arqueológicos pues todavía seguirán algunos días más para completar el ciclo completo de restauración. Porque, como comentamos, ¿no?, hace ya un tiempo, la primera fase de estos trabajos, el objetivo principal es la restauración de esa parte que se había desprendido, ¿no?, de la muralla ciclópea, además de otros trabajos que se están realizando, pero sobre todo, restaurar lo que se había caído e intentar evitar que esto vuelva a ocurrir, ¿no? Efectivamente, es que el tema es que la muralla está muy afectada, no de ahora, sino de toda la vida, porque la historia que ha tenido la muralla es bastante complicada. Es una muralla íbera, pero restaurada en época cartaginesa, reformada en época romana, al menos en dos ocasiones, posteriormente en época medieval, y por último ya en la fase, digamos, de destrucción, posiblemente en época ya del descubrimiento de la ciudad por Juan de Gazo y los sucesores de él, ¿no?, que de alguna forma taponaron la entrada y la convirtieron en esa presa de tierra que ha ido venciendo poco a poco, por empuje mecánico, estas grandes piedras, ¿no? Entonces estaba muy afectada, está lógicamente en malas condiciones. Aparte, toda esta vegetación intrusiva que le ha ido afectando en los últimos 40, 50 años, pues la verdad es que ha hecho mucho daño. Y claro, la idea ahora mismo es la emergencia, ¿no? La emergencia es esa caída de los bloques de la parte oriental y occidental, y la cuestión es que eso no vuelva a ocurrir, por lo menos. Posteriormente, es muy posible que la muralla necesite de otras intervenciones de consolidación, ¿no?, pero que ya no estarían en esta fase de emergencia que estamos a punto de acabar. Si te parece, ahora hablamos del futuro, pero lo cierto es que, ya lo comentábamos también en su momento, durante la realización de estos trabajos os encontrasteis con la más desagradable sorpresa, que es ver cómo se producían daños por pintadas, por actos vandálicos en muchas de las estructuras del yacimiento. Coméntanos, desde un punto de vista especializado, de alguien que conoce evidentemente este ámbito como tú, ¿cuáles han sido esos daños? Y no sé en qué punto, en qué fase se encuentra sobre su rehabilitación, sobre su restauración. Bueno, pues, si te soy sincero, hay dos aspectos que no quiero evitar. Uno es, evidentemente, el técnico, del cual hablaré después, y otro es el emocional, ¿no? Yo soy arqueólogo, soy persona, soy un enamorado de Curi, alguien que creo que ha dado muchos años de trabajo por Curi, y la impresión que yo tuve el día que vi las pintadas, pues fue, para mí, devastadora, ¿no? Devastadora, ¿no? No sé cómo explicarlo, imagino que cada uno en su ámbito pues tendrá alguna experiencia, ¿no? Para mí ha sido bastante desagradable, ¿no? Dentro de todo eso, pues a nivel técnico te puedo decir que afortunadamente los grafitis están hechos con un tipo de spray de, digamos, de mala calidad. La pintura es fácilmente retirable. El compañero arqueólogo y director del taller de empleo en torno de Ocuri, Luis Iglesias, ya ha preparado un proyecto para que Cultura autorice la eliminación mediante restauración de estas pintadas, ¿no? Y esperemos que en poco tiempo Cultura dé el permiso y se puedan eliminar estas pintadas, ¿no? Entonces, a nivel técnico está eso más o menos en vías de resolución, y esperemos que de aquí a nada pues no quede rastro de esas pinturas, ¿no? Eso es lo que te puedo decir ahora, ¿no? En más detalle pues podría ir a hablar con el compañero a ver qué os puede decir, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, creo que ha habido en mi blog lo he puesto, aquella persona que quiera leerlo lo puede ver, ¿no? Es decir, hay una especie de mano negra que no quiere que ocurra y salga adelante. No sé muy bien qué motivos son los que tiene. Y estar haciendo daño todo el que pueda mientras pueda, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ya el ayuntamiento está poniendo también, por su parte, pues cámaras para vigilancia. Sí, se ha incrementado la seguridad con la contratación de un guarda. También nosotros hacemos nuestro aporte en temas de seguridad, con lo cual, pues bueno, digamos que durante el tiempo que estemos aquí y posteriormente el tiempo que ya las cámaras empiecen a funcionar en condiciones, pues evitemos lo más posible que esto vuelva a ocurrir, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es que una persona que está dispuesta a hacer este tipo de daño al patrimonio, pues evidentemente lo volverá a intentar siempre que pueda, ¿no? Entonces, pues bueno, la cuestión es que o lo cogemos a él o seguirá haciendo daño. Pues los daños que afortunadamente, como nos comentas, bueno, pues parece que son fácilmente subsanables. Eso es la mejor noticia, como decimos, de sí, además, lo que fue. Y además quiero insistir en el tema, perdona Juan Carlos, porque el daño que se nos hizo a la excavación fue un daño muy menor, ¿no? En el sentido de que se podrían haber tirado perfiles, parte de la excavación nuestra haber sido afectada, pero se limitaron simplemente a quitarnos todo lo que eran las tiralíneas, las tiranteses, las cuerdas nuestras, digamos, de cuadrícula, algo que en media hora estaba solucionado, ¿no? Por tanto, yo insisto, ¿no? Las pintadas están además en sitios que aparentemente, ¿no? Alguien que conoce muy bien el tema sabe que son piedras restauradas, que no son piedras antiguas. Si hay una serie de elementos dentro de ese acto que yo no califico de vandálico, yo lo califico de intencionado, pues evidencian que hay una mente malsana, ¿no? Detrás de todo esto, ¿no? Entonces, curiosamente, ¿no? Parece que el daño es hecho de una manera limitada, ¿no? Y precisamente nos, como para demostrar que no está de acuerdo con lo que se hace aquí, pero que no quiere tampoco dañar al yacimiento, ¿no? Por lo cual, me da a mí la impresión de que hay muy poca gente que sabe esto que estoy contando, de las piedras que son restauradas, y, en fin, el círculo debe ser estrecho, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que, ya decimos, la mejor de las noticias es que ese spray parece que es fácilmente limpiable dentro de lo que cabe, evidentemente. Y bueno, pues además creo que la actuación sí que debe hacerse lo antes posible, o eso es al menos el dato que yo tenía, porque de esa manera, bueno, pues penetra menos en la piedra, creo, o sea que sí, se pretende que sea rápido, ¿no?, que se haga, ¿no? Sí, pero la verdad es que la pintura no es muy buena, no es de muy buena calidad y por tanto es fácilmente limpiable. Bueno, pues todo esto ya decimos en torno al yacimiento arqueológico que, ya lo comentamos, lo denunciamos en su momento, esa desagradable noticia que ha convivido con los trabajos de mejora que se están realizando, además en un momento en el que coinciden allí en esas instalaciones, pues por una parte lo que es la empresa Oppidum Gestión Cultural y Arqueológica, que integran el propio Luis Javier Guerrero y Jesús Román, y que, bueno, pues se unen a lo que es el propio, por ejemplo, taller de empleo de Okuri, que también está realizando tareas de limpieza y que está colaborando en todo este proyecto de puesta en valor, ¿no? Correcto, correcto, sí. La verdad es que hace mucho tiempo que no había tanta gente trabajando en Okuri, tanto arqueólogos como profesionales de la construcción y de la restauración, como profesionales de la jardinería o del turismo, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que ahora mismo hay una buena conjunción de personas que están trabajando por el yacimiento, gracias al auspicio que la Consejería de Cultura está haciendo en favor de la puesta en valor y nueva apertura de lo que es el yacimiento. Y, hombre, yo creo que toda esta cantidad de personas trabajando, ¿no? Pues yo creo que va a dar su fruto en muy poco tiempo y esperemos que el yacimiento se vuelva a abrir y lo vuelva a visitar tanto las personas de nuestro entorno como los turistas que vengan en general, ¿no? Tengo que decirte que, como sabes, tenemos una página en el Facebook, pues estamos recibiendo continuamente visitas en la página, ¿no? Preguntándonos cuándo se va a abrir, cuándo va a estar esto y tal. Bueno, pues eso estará en manos del ayuntamiento en su momento, una vez que los trabajos, tanto los nuestros de restauración de la muralla como los posteriores que hay que hacer de puesta en valor del yacimiento, es decir, reposición de toda la cartelería interpretativa, de la señalética, de las vallas, etcétera, para que Cultura pueda de alguna forma dar autorización a que el yacimiento se ponga en uso y gestión turística de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahora mismo estamos en un momento muy, muy favorable para que esto suceda en muy poco tiempo. Por vuestra parte, me comentabais que de lo que en principio estaba programado, ya está muy avanzada, por tanto, esta segunda fase, y por tanto que le quedaría poco tiempo a los trabajos actuales, ¿no? Sí, te escucho muy mal, Juan Carlos. Yo creo que estamos otra vez con cobertura mal. Nosotros ahora mismo, por deciros algo, lo que quedaría serían intervenciones, por ejemplo, por dar un detalle en concreto, hay que ver la cara interior de la muralla, que nosotros no la hemos todavía excavado, porque hasta que no se retiren todas las poleas y los trastes que han puesto la empresa Ciucu, no podremos acceder a él, pero nuestra idea es que la cara interior de la muralla se vea también. no solamente por motivos estéticos, sino por motivos técnicos, ¿no? En el sentido de que queremos saber en qué condiciones de conservación está, por si hay que actuar sobre ella o no. Queda también un tema de desagües, de aguas, porque ahí se embolsa agua en la parte posterior y tenemos que poner un tubo de drenaje para que el agua vierta hacia el exterior de la muralla. Es decir, que quedan todavía muchos flecos en cuanto a lo que es la terminación de la obra en sí. Y ya posterior, y bueno, pues dependerá un poco, ¿no?, también de, como nos decías, de lo que se desee seguir realizando. Evidentemente, aparte sí que había aprobada una partida por parte de otras administraciones, si no me equivoco, de Diputación, para señalítica y mejoras en en ese sentido. Pero ya digo que, aparte, profundizar en lo que es o lo que son las excavaciones en Ocuri, bueno, pues esto ya daría de sí muchísimo y depende de claro, el objetivo que se marque, ¿no? Exacto, es una cosa que, como yo me habéis escuchado más de una vez, aquí hay para excavar 100 años, ¿no? La cuestión es cómo organizar de alguna forma un sistema que al mismo tiempo que proteja y conserve todo lo que tenemos, también ayude a poner en valor partes ocultas, ¿no?, que hay todavía de la ciudad. En su inmensa mayoría, el 90%, como sabéis, está oculto. Y claro, en la actualidad la política de la Junta de Andalucía es no excavar por excavar, ¿no? Entonces, pues, lógicamente no se podría hacer un planteamiento genérico de vamos a excavar cada año, ¿no?, porque eso de momento la Junta no lo permite. Pero sí se podrían hacer muchas restauraciones, se podrían limpiar algunas de las estructuras que tenemos emergidas dentro del yacimiento. Hay algunas que necesitan, además, de manera casi urgente, restauración, como es la vivienda número 2, que ya tiene parte de sus muros desplomados y uno incluso caído. Habría que volver a intervenir en lo que es la parte que nos ha quedado sin tocar de la muralla, en la que todavía hay algún arbusto intrusivo. En concreto, ahí hay una cebuche que está dañando también un pavimento. Es decir, que hay todavía mucho trabajo que hacer de urgencia, en el sentido de que eso sí podría autorizarlo la Junta. Lo que ahora mismo no se podría hacer es una campaña de excavaciones tipo las que se hacen en grandes yacimientos de la Junta, ¿no?, como en Bailo Claudia o en Itálica, por poner algunos ejemplos romanos, ¿no? Entonces, pues, hombre, lo ideal para un arqueólogo es que esto fuera pues una campaña de investigación más otra, más otra, más otra, ¿no? Es lo que daría de alguna forma sentido al trabajo que se ha hecho aquí durante años, ¿no? Pero bueno, ahora mismo lo importante es que consolidar y conservar lo que tenemos, poner en valor eso mismo que tenemos y que su uso y su gestión sea la que posibilite precisamente su conservación, ¿no? Es una máxima que desde hace muchísimos años varios arqueólogos de la sierra intentamos mantener siempre. Es decir, que la mejor manera de conservar un yacimiento es usándolo, precisamente, y no dejándolo al albur del medio ambiente o de la naturaleza o de la inclemencia. Y por supuesto, somos partidarios de que una buena gestión del yacimiento sea la llave de futuro para el propio yacimiento. Además, imagino que satisfecho. Comentamos ese dato curioso, ¿no?, ya por el simple hecho de todo el movimiento que hay de restauración de personas que están colaborando, ya sea a través del taller de empleo, etcétera. Pero no solo esto, sino satisfecho, imagino, digo, por las actividades, por ejemplo, ¿no?, que ha acogido el yacimiento, conferencias, actividades culturales durante estas últimas semanas, ¿no? Claro, es que eso es muy importante. Es decir, un recurso patrimonial como es Ocuri es algo que debe explotarse por parte del pueblo de Ubrique, ¿no? Es decir, aquí tenemos un filón, una mina, un diamante en bruto, como queráis llamarlo, ¿no? Es decir, sobre esto giran múltiples acciones culturales, patrimoniales, lo que queramos llamarlas, ¿no?, turísticas. ¿Por qué? Porque la verdad es que el yacimiento es uno de los más importantes de la comarca y uno de los mejor conservados. Tiene además una belleza paisajística espectacular, ¿no?, que ya quisieran algunos otros yacimientos. Entonces, pues yo creo que es una oportunidad siempre para para realzar este recurso, ¿no? Y por qué no hacer ciclos de conferencias, que la gente que ha participado en los trabajos pueda dar al público su opinión, los datos de sus investigaciones. Es decir, que yo creo que eso es parte fundamental de la propia dinámica arqueológica, y luego utilizarlo como plataforma para eso, ¿no? Para el teatro, para la diversión, para los escolares, para la gente de la tercera edad. Es decir, que aquí hay múltiples aspectos que se pueden desarrollar y que evidentemente girarían en torno siempre a lo que es el patrimonio arqueológico que significa Ocuri. Es decir, hay una amplia gama de cosas culturales y turísticas que se pueden hacer sobre esto, y yo creo que no se deben de desaprovechar, ¿no? Conservación, evidentemente, del patrimonio, promoción de la cultura y todo esto, además, sin renunciar, ¿no?, a la faceta económica, que en definitiva pues supone una oportunidad de cara al turismo, está claro. Está clarísimo. Es que además, bueno, desgraciadamente o afortunadamente, depende del punto de vista que lo veamos, como veis, la economía española se va a seguir fundamentando en el tema turístico durante muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, la industria fundamental, sobre todo Andalucía, sigue siendo el turismo. Y el turismo bien entendido, ¿no? No un turismo de masa que sea destructivo, ni muchísimo menos, ¿no? Pero un turismo cultural, como es el turismo que se puede dar en Ocuri. Por ejemplo, la faceta escolar, ¿no? Que siempre la hemos contado, ¿no? Es decir, aquí los niños aprenderían historia, medio ambiente, sociales, de todo, ¿no? Es decir, que aquí realmente pueden encontrar múltiples aspectos de lo que luego ellos dan en las clases, ¿no? Y no solamente por el hecho de venir aquí y pasarse un día de excursión, sino de lo que pueden aprender de lo que es la cultura ibérica, la cultura romana, la cultura musulmana, nuestros antecesores, el patrimonio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que todos esos aspectos son importantísimos, hay que cuidarlo muchísimo, porque además la concienciación es básica, ¿no? En una sociedad como la nuestra, ¿no? Y bueno, las redes sociales, por ejemplo, están funcionando muy bien, y yo espero que la verdad es que el yacimiento tome de nuevo el auge y el esplendor que nunca debería haber perdido. Bueno, pues todo ello decimos en torno al yacimiento arqueológico de Ocuri. Seguiremos hablando, seguiremos viendo los avances que se producen. Lo cierto es que nos llega una cuestión a través de LINE. Nosotros estamos en continuo contacto, evidentemente, con nuestros oyentes a través de las nuevas tecnologías, y Luis Javier, te preguntan a ti qué función cumplía el yacimiento de Sierra Aznar. ¿Cómo, perdón? ¿Qué función cumplía, ya esto dentro del ámbito histórico, función cumplía el yacimiento, la zona de Sierra Aznar? Sí, en Arcos de la Frontera. Bueno, pues verán, nosotros desde Mancomunidad, a finales de los años 90, de principios del 2000, estuvimos realizando tareas también de puesta en valor y de restauración de este importantísimo yacimiento, ¿no? El problema que tiene Sierra Aznar, pues que es un yacimiento que está sobre terreno que es privado todavía, ¿no? No es un terreno público. Entonces las actuaciones son muy limitadas las que se podían hacer en su momento. Si en algún momento el Ayuntamiento de Arcos pues pudiera comprarlo, y como hizo en su momento el Ayuntamiento de Ubrique, pues la verdad es que aquello abriría unas oportunidades también desde el punto de vista de la conservación del patrimonio, de la difusión del patrimonio y de la gestión turística, pues increíbles, ¿no? ¿Por qué? Porque Sierra de Aznar es un yacimiento absolutamente desconocido. Puede que fuera una ciudad ibero-romana, como pasa en Ocuri. Algunos compañeros le han atribuido el nombre de Calduba, ¿no? Otros compañeros, sin embargo, pues piensan que no lo es. Pero lo que está claro es que la ciudad mantiene unos restos constructivos que son posiblemente lo que pudiera ser la cabecera del acueducto que desde la Sierra de Cádiz tiraría agua hacia la propia capital gaditana, hacia Gades, ¿no? No hay que tener en cuenta que en época romana Gades también era la capital del convento jurídico gaditano, en donde nos encontramos, por tanto era como una especie de provincia, ¿no?, a todos los efectos. Y el agua que a través del acueducto que podría tener cabecera, como digo, en Sierra de Aznar, a través del tempul podría llegar hasta la propia ciudad de Gades. Bueno, pues concretamente ahora mismo hay un proyecto de la Universidad de Cádiz que dirige el profesor Lázaro Lagóstena, que está actuando sobre ese acueducto, y esperemos que los resultados de estas investigaciones pues nos digan exactamente si está conectado o no con Sierra de Aznar, ¿no? En Sierra de Aznar hay unos depósitos de agua impresionantes, ¿no? Hay una cisterna que tiene las dimensiones de una cancha de baloncesto, recubierta de opus ignitum por entero, ¿no? Es decir, una maravilla a nivel arqueológico. Pero bueno, como digo, lamentablemente hace muchos años que también está abandonado y que no tiene uso cultural ni turístico, ¿no? Es una pena, pero bueno, uno de los yacimientos de la ruta arqueológica de los pueblos blancos que quedó paralizado. Pues por ahí giraba la pregunta del oyente en torno a este yacimiento, en el que, bueno, pues ya se han identificado, están identificadas las murallas, y como tú comentabas, ¿no?, en diferentes cisternas, necrópolis. Un sistema hidráulico magnífico, sí. Mm. Mm. Bueno, pues aquí dan también los datos que nos aporta Luis Javier sobre la pregunta del oyente, que agradecemos, ya decimos lo importante de la colaboración y esa comunicación continua con nuestros oyentes. Pues aunque no hemos salido del tema, también al fin y al cabo se trata de otra muestra, ¿no?, de patrimonio cultural arqueológico en nuestra comarca, sí, la Sierra de Cádiz. Y bueno, pues volviendo a Ocuri, lo dicho, Luis Javier, si te parece, bueno, pues volveremos a ver un poco lo que son ya los últimos detalles que se vayan realizando en torno a esta fase de trabajos que se están realizando. Así que te emplazamos para una nueva conversación en próxima semana, porque ya decimos que, además, como comentábamos al principio, estamos dentro de lo que es la fase final de lo en principio programado, y después sí que quedarán algunos detalles más, ¿no? Correcto, sí. Esperemos que de aquí a unos días pues se termine ya lo que es el montaje de la muralla y nosotros podamos excavar la parte que nos queda y, en fin, esperemos que no haya sorpresas de ningún tipo y que podamos concluir todo lo programado de manera satisfactoria para todos. Pues estaremos al tanto. Luis Javier Guerrero, muchísimas gracias por habernos acompañado, codirector de los trabajos que se están realizando en el yacimiento arqueológico de Ocuri. Gracias, buenas tardes. De nada, buenas tardes. Autoescuela.